If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on dance with me. I'm levitating. No tengo ni idea. I believe that you're for me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now. Seguimos con el programa, seguimos avanzando esta mañana de sábado y nos disponemos a conversar un ratito con un nuevo invitado en el programa. Y es una persona que quienes me han hablado de ella le admiran muchísimo. Y me he encontrado hablando con un amigo del programa, que genial, y me dijo, oye, pues yo quiero estar ahí. Y obviamente no le vamos a decir que no, sobre todo si se trata de un gran amigo. Buenos días, Curro Jiménez Parra. Buenos días. ¿Qué tal? Dale, ¿qué tal? Un horario diferente. Un horario diferente y sin vino, pero sin bueno. Sin vino. Está bien. Sin vino porque... Es muy temprano. Es muy temprano. Hay que esperar al ángel. Queda mucho programa y a lo mejor nos perderíamos en el vino. Nuestro siguiente invitado es muy conocido aquí en Córdoba, creo que en todo el país. Es un escritor que se maneja entre la poesía y la novela. ¿Y qué mejor nos puede escribir quién es nuestro invitado? Escurrito. Pues nuestro invitado de hoy, Alejandro López Andrada, un hombre de gran soltura a la manera de escribir cómo es su vida, cómo son sus recuerdos, cómo son su infancia. El Julio de Amazales le dijo como el poeta rural del siglo XXI, ¿no? Porque él nos lleva al campo, un lirismo excelente, y luego, aparte de haber empezado en poesía, es un gran novelista. Tiene muchas novelas publicadas, una de ellas se llevó al cine, que es el libro de las aguas, que son una maravilla. Y sobre todo es un hombre comprometido con su mundo, con su pueblo, con su sociedad. Traemos a un grande de la literatura española del siglo XXI. Alejandro López Andrada, buenos días, muy bienvenido a la radio. Hola, buenos días. A tanto elogio, ¿qué pasa? ¿No? Yo pensé que te pondrías colorado, ¿no? No, yo ya estoy acostumbrado a todo. Lo que más me gusta de este mundo son dos cosas: la sencillez, la fraternidad, la igualdad, y yo me siento un obrero de las palabras, un albañil de palabras. No, por mucho elogio que me diga, por muchos premios, reconocimientos, no se me va a subir nunca a la cabeza. Yo no estoy a ras de tierra, como creo que debemos estar siempre. ¿Y esos reconocimientos a qué se atribuyen, según tu parecer? Bueno, la constancia y la calidad de mi obra, que duda cabe, porque son ya casi 40 años. Comencé en los años 80, hablaba Curro de Julio Llamazara, empezamos más o menos en una época a escribir de ese mundo rural, de ese ambiente desaparecido, de la gente de ese mundo, ¿no? De mineros, de obreros, de gente del campo que habitaba ese mundo. Y bueno, y no sé si es que tuve la suerte, me dieron premios nacionales, internacionales de poesía, el premio Rafael Alberti Iberoamericano, el año que murió Alberti, para mí fue el más significativo. Y bueno, se van sumando premios y ediciones de libros, y también la novela adaptada al cine, en fin, muchas cosas, pero que eso no te cambia. ¿Y dónde te encuentras más cómodo, en la poesía, en la novela? Bueno, me siento mucho más cómodo como poeta. Yo creo que ante todo soy poeta, porque a la hora de escribir novelas me ayuda la técnica poética, la técnica de la síntesis del lenguaje, el embellecimiento de la frase, de la palabra, el crear atmósfera, sonido, hacer un lenguaje sensorial dentro de la narración. Y eso viene de que soy poeta, de la poesía que llevo dentro. Sí, yo es que veo su obra poética y su obra en novela desde un punto de vista muy similar, porque él le escribe la novela muy poética, tiene un lenguaje poético en la novela, las descripciones, a diferencia de la poesía, claro está, es que no está ese simbolismo, esa parte metafórica, pero sabe sumergirte en el mundo donde quiere llevarte, con una letra casada con otra, y al final te ve en el punto que quiere llevarte, geográfico o del sentimiento que le da al personaje una zona, una manera muy acertada para atraer al lector y que se atrape en la novela y no pueda terminarla. Sí, crea una atmósfera lírica y poética, como dice Curro, y enganchar al lector a través del lenguaje y de lo sensorial, de los sentidos. Un estilo muy original, además, porque no es, como siempre has dicho, en los estilos, las modas, sí. Tú siempre a contracorriente, porque tu estilo es muy diferente de lo que se puede ver en el lirismo de contemporáneo, y sobre todo ese poema del campo. Sí, de la raíz, de la naturaleza, sí. Del mundo agrario, del mundo agrícola y el mundo rural, siempre está ahí. Si está el mundo rural, ¿dónde estamos los seres humanos? Los seres humanos últimamente, a través del capitalismo salvaje, el neoliberalismo económico, este materialismo absurdo, este individualismo que nos está llevando a la debacle, los seres humanos estamos perdidos. Yo soy muy, muy pesimista. O hay una revolución social, una revolución pacífica del amor, de la justicia social, de la igualdad, que es lo que yo creo, o nos estamos hundiendo, ¿no? A nivel moral y a todos los niveles. En esa observación de la naturaleza que nosotros estamos perdiendo por vivir en grandes ciudades, en no mirar al campo de una manera como reflejo de nuestra vida, como parte de ella, el conocimiento que no se tiene de la naturaleza, tú lo has adquirido a través del conocimiento y el descubrimiento de los pájaros. ¿Te has vuelto experto en ello? Bueno, ya desde niño era, sin darme cuenta, era un experto que salía al campo. Mis maestros en realidad son los pastores, la gente humilde. Yo tengo la carrera de filología francesa, pero mi verdadero maestro, lo que sé como escritor, lo he aprendido de la gente del campo. Me ha enseñado a mirar los pájaros, por supuesto, a mirar el cielo, las nubes, mirar el viento en las retamas, en los álamos, como a interpretar el lenguaje de la naturaleza. Digamos que de niño era casi pues como un indio que estaba siempre en el campo buscando nidos, buscando pájaros. Y ya entonces era ornitólogo, conocía la alondra, la distinguía de las collalbas, de las oropéndolas, del petirrojo, los zorzales, las aves frías, y siempre me ha gustado mucho los pájaros. Tengo alma de pájaro, quizás hacen falta solamente, a veces incluso sueño que tengo ala y que vuelo, es cierto. Desde siempre me ha gustado mucho la ornitología y toda la naturaleza. Y además, en el caso poético, cada pájaro para mí, cuando leo su poesía, trae una emoción, un sentimiento. ¿Tienes algo a mano ahí? Sí, bueno, tengo varias de su poesía aquí, claro. Sí, sí. Bueno, de su último, me parece que fue el Parte de ausencia, sí, que lo presentaste en el 2022. Sí. Pues... Sí, es verdad. Mira... El Parte de ausencia es su última obra poética y... Bueno, perdón, es la penúltima. La penúltima. Ahora salió en Hiperión el Premio Internacional Claudio Rodríguez y está en Hiperión también, pero hace unos días, prácticamente la última obra, lleva razón, Curro, era Parte de ausencia. Y es como, a diferencia de poesía anterior, yo veo aquí un poco más de desesperanza, porque como es la pérdida, en su poesía anterior hay... Desde el 84, me parece, hay una descripción del campo, de recuerdos, añoranza. La nostalgia. Pero aquí más que es nostalgia, pero además es desesperanza porque es como una pérdida. Sí, por eso es parte de ausencia, ¿no? Sí, porque se ve como que ya el campo, y él es de Villanueva del Duque, ya se ha hecho ciudad. Sí. Ya se está urbanizando lo que es el campo y claro, eso pues duele, sobre todo porque se pierde visión, se pierde oído... Se pierde tacto. La pureza. Y okay. Bueno, pues tengo varios de aquí. ¿Puedo leer? ¿Quieres que lea una? Sí, por favor. Si eres tan amable, pues... Corro. Si eres amable. Acta notarial. Digo, si eres amable. Sí, claro. Creo que soy amable. Sin duda. Soy amable, amado, amador, soy todo. Sí. Todo lo que viene con el verbo amar me gusta, está bien. Sí. Fui anotando en un cuaderno de hule, perdido en la buhardilla, cada lágrima, cada crepúsculo, cada deserción. Del campo abandonado, el sol volaba, como un cuervo famélico hacia el norte, donde la economía anticipaba un leve hueco para camuflar el hambre y la amargura. En cada casa había una historia triste por contar, algún relato de desesperanzas, para cubrir de barro aquel vacío. En un cuaderno de hule registraba las huellas de aquel éxodo febril, cada partida, cada ausencia. Nada se iba quedando atrás para volver, salvo la herida azul de las campanas sonando a muerte. Y yo seguía notando lo que se derruía en torno a mí, cada orfandad, cada despedida, cada dolor que subía a un autobús o al viejo tren del norte, donde el frío, la incertidumbre, el hambre y el fracaso, el miedo y a lo que habrá de venir y la melancolía se hacinaban. ¿Cómo se escucha eso cuando tú le escribes, Alejandro, y lo lee un amigo? ¿Cómo se...? Bueno, se escucha muy bien porque Curro entona muy bien, lee sintiendo el poema. Tenemos una manera de ver el mundo, una ideología muy, muy próxima, muy cercana. Entonces conecto muy bien con él y él conecta con mi poesía y a mí me gusta cómo lo ha leído. Me ha emocionado porque lo ha leído con mucho sentimiento. Cuando escribes una novela y de pronto hacen una película. Bueno, es como un sueño, no te lo crees. No te lo crees. Bueno, de hecho, cuando me llamaron y me dijeron que la iba a rodar Antonio Jiménez Rico, que había adaptado obras de Delibes como Las Ratas, el diputado voto del señor Cayo, pues, y luego ve allí a gente como Lolita Flores, Pepe Sancho, Álvaro de Luna, Jorge Sanz, Ana Diosdado, actores y actrices de primera, pues como que está en un sueño. Además te los trae a tu tierra, porque se rodó, vino el director, trajo además un equipo muy, muy bueno de como Gil Parrondo, que era un director artístico con dos Oscars y varios Goya, que había trabajado también mucho con Garci, y bueno, muchos más directores, ¿no? Pues que hables con esa gente y que estés localizando con un señor que tiene dos Oscars. No te lo crees. Es como eso te hace mucho más humilde y más sencillo. Por eso no entiendo a la gente que se le suba la cabeza. Yo creo que eso no hace más humilde y no hace tocar tierra, ¿no? ¿Esa película cómo es? Pues, hombre, la obra y la película son duras porque sí. Es la, pues se puede decir, la parte de la represión por guerra civil del cacique, de su injusticia, de su, diría yo, avasallamiento, porque más que injusticia ya era lo insoportable, ¿no? Claro. Y con un final que en cierto modo no es triste, pero tampoco es la alegría de decir un, como dirían los americanos, happy end, no es happy end, pero en cierto modo hay una pequeña justicia. No quiero tampoco la película. Hay una pequeña justicia, pero ahí queda una... ¿La película basada en el libro? Sí, sí. Es una adaptación. El libro es El libro de las aguas. ¿Libro de las aguas? ¿La película tiene el mismo nombre? Sí, sí. Yo en el contrato con la productora dije que se llamara igual. Se llama El libro de las aguas, igual. Sí. ¿Y qué tal fue el recibimiento? Bueno, fue bien acogida, pero hubo un problema con la productora. Que se proyectó, estuvo en el Festival de Cine de Sevilla, creo que en el de Málaga, no sé si en Valladolid, bueno, estuvo en muchos sitios, se proyectó en muchas ciudades españolas, pero creo que la productora no se mojó lo suficiente para haberle dado una proyección mucho mayor, ¿no? Luego la produjo también Canal Sur, y vamos, de hecho, algunas veces, casi todos los años la siguen emitiendo en Canal Sur, Canal Sur 2, creo. Y bueno, lo importante es que ahí está la obra. Fue un homenaje también a un tío mío, a mis tíos que sufrieron la guerra. Mi tío Rafa, que tuvo que emigrar a París, otro estuvo en un campo de concentración y otro que murió en la cárcel de Córdoba. Y era un homenaje a los seres de mi familia, a mi memoria íntima y personal, familiar. Ahora nos trae otra novela, Currito. Sí, bueno, la última novela que tiene es Un jilguero en el ático. Y me parece que está en Berenice. La editorial Berenice. Y pues son pues el universo de Alejandro. Yo sí. Esta no la he leído, ¿no? La última sí, que leí fue la que ganó el Premio Nacional de novela de Jaén. Pero sí, está en esa línea, que dice Curro, en mi línea. En la misma línea, ¿no? Sí, el protagonista es un sacerdote humanista de izquierda que quiere hacer el cielo aquí en la tierra y le hacen un infierno a él. Es un cura mediático, digamos, muy conocido, como era el padre Apel, este que salía antes en Crónica Marciana. Lo que pasa es que este es el padre Ángel, ideológicamente está a la antípoda del padre Apel. Es un hombre comprometido absolutamente con el humanismo de izquierda, un hombre que quiere hacer, como digo, aquí el cielo y que le levantan una calumnia, una difamación, para hundirlo. Tiene problemas con la jerarquía eclesiástica y le hacen huir, como un hombre tan mediático y tan conocido. Ahí él gana un juicio, le levanta, que no quiero destripar, hacer un spoiler. Pero al final él gana ese juicio, pero tiene un juicio mediático que le destroza la vida. Entonces vuelve a los orígenes, al mundo rural, a una casa de campo donde él nació, en la Sierra de Almadén, en la zona sur de Ciudad Real, y ahí transcurre y va rememorando toda su vida. ¿Pero el protagonista, que eres tú? Bueno, pues no se puede hacer un alter ego. ¿Un alter ego, ¿eh? Yo de niño, con 7, 8, 9 años, quería ser cura para transformar el mundo y crear la igualdad y la justicia social. Yo veía allí un hombre en un púlpito, el sacerdote, hablándole a 400 personas. Dije, joder, digo, a través de la palabra podemos cambiar el mundo y hacer el bien y la igualdad, acabar con el capitalismo. De alguna manera, yo no tenía conciencia política con 9 o 10 años, pero sí me daba ya cuenta de la injusticia que había cerca de mí, de los mineros que murieron por silicosis, las minas de mi pueblo, y hasta ahora las minas quedaron las viudas, la emigración, todo eso ya lo sentía dentro de mí con 8 o 9 años. De tantos pájaros que conoces, no pájaros, me refiero a pájaros de estos que andan por ahí en bípedos, no, me refiero al ave, los pajaritos o los pájaros, ¿por qué escogiste el jilguero? Porque el jilguero. A mí me gusta mucho los jilgueros, porque es un pájaro que canta hasta los días de lluvia, los días más tristes. De hecho, la metáfora de la novela es eso, es un jilguero. El cura, cuando es muy joven, llega a Madrid, ve en un ático de cerca de Atocha, en la calle Paseo de las Delicias, a un jilguero dentro de una jaula y que está hartándose de cantar. Canta feliz dentro de la tristeza del día, que está lloviznando, el día está gris, pero él sigue cantando. Pero y está en una jaula también. Sí, en una jaula, claro, está en una jaula, pero cantando. Es feliz. Este hombre, el cura, la metáfora de que él sigue luchando por la igualdad, por la justicia social, por cambiar el mundo, y le están dando por todas partes, le están lloviendo por un lado o por otro. Bueno, lo que pasa en este mundo, yo soy muy, muy pesimista, creo que en este mundo ganan los malos siempre, los buenos nunca ganan. Ganan los capitalistas, los grandes caciques, los grandes monarcas, toda esa gente, a los que son mis héroes son los obreros, la gente sencilla del campo, la gente humilde. Son mis modelos a seguir, ¿no? Los pastores, la gente que conocí en la infancia, que son para mí mis reyes, ¿no? Y oye, sin embargo, gana los malos siempre. Hubo un jilguero que estuvo en la cárcel durante 13 años en su país, y él decía, aunque me encerraran yo me sentía libre, Pepe Mujica. Es mi ídolo, yo iba a decir sí. Pepe... Sí. Buah. Él decía eso. Es un modelo, es un pues, más o menos como el cura de mi novela, un tipo así, de que de verdad cree en la justicia. Y además es coherente. Tendríamos y lo que enviarle demuestra. El libro a Pepe Mujica. A bueno, me encantaría que lo tuviera, yo lo admiro y es que es un hombre que es coherente. Él ha estado de presidente en Uruguay, ha seguido viviendo allí en su granja, en su casa de campo y tal, y a mí me encanta. Es que te decía antes que a un escritor le pueden dar el premio Nobel, Cervantes, lo que sea, y debe ser el más sencillo del mundo y debe estar. Yo voy a mi pueblo, mis amigos son los hijos de los pastores, los hijos de los mis amigos de la niñez. No he cambiado nada, y bueno, y el que cambia porque es un imbécil, perdón que lo diga. No, no quiero decir, el que se cree superior a los demás. Todo esto, el mundo literario, hay mucha fanfarria, mucha gente que te mira por encima del hombro, bueno, en el mundo del arte, entonces, la gente que es artista, hay mucho, mucho elitismo, yo creo que hay que acabar con eso, ¿no? ¿El arte qué es entonces? El arte es la expresión del pueblo y la expresión del misterio a través de la poesía, de la música, de la escultura, de la pintura, el arte, interpretar el mundo de una manera bella. ¿Y cómo se puede manejar esa fama, entre comillas, de tu trabajo, del reconocimiento que tienes no solamente en este país, sino en varios países del mundo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo puedes manejar esa sencillez, estar con el pie sí. pegado al suelo? ¿Cómo se puede hacer eso? Mirando a los que sufren. Yo voy por la calle de Córdoba y, bueno, perfecto. Y me afecta mucho. Entonces siempre me siento un privilegiado porque digo, fíjate que está este hombre ahí tirado pidiendo aquel. Yeah. Y tú no puedes cambiar eso, eso te hace reventar por dentro. No, invisible. Muchas sensibilidades. Son los invisibles. Los invisibles. La policía va a un grupo de gente, terrible, es terrible. Que no pueden estar ahí y tal, pero a los que están ahí en el colchón no les dicen nada. Claro. O sea, tiene que irse eso, pero el del colchón no le va a preguntar qué hace ahí, o usted tal, son invisibles. Son invisibles para el sistema. Sí. En realidad. Totalmente la de acuerdo. Gente los ve, pero... Y si estamos presos de ese sistema va a ser difícil. En realidad la jaula, encima, donde ¿no? está el jilguero, la jaula del sistema. En realidad un cura de la teología de la liberación, como puede ser... Sí, Jesús. Como, Jesús, sí, un cura. Un cura, dicho. Todos los curas de la teología de la liberación están atrapados en la jaula del capitalismo luchando por salir. Totalmente. ¿Qué pasa? Que pues, como pueden cantar y ser felices... O pueden amargarse, o lo peor, pueden creerse que volar es una enfermedad, como decía Jodorowsky, ¿no? Los pájaros en la jaula se creen que volar es una enfermedad. Y ese problema, ¿a qué lo llevaría? A insertarse en el sistema y a ser la antiteología de la liberación. Correcto. Que es lo que hay en los evangelistas norteamericanos, es lo que hay en la gente de... Los ultraconservadores. Dios te hace rico y si te hace pobre es por tu culpa, pero yo si digo, te hace rico es porque te lo hace claro, bien, yo, ¿no? Yo siempre digo que esa gente, coincido con Curro... Dice, creo en Dios, sí, cree en Dios, el dinero, en el capitalismo. Si esa gente creyera en el Dios, que es amor, que es justo, que es igualitario... Porque para mí la base del cristianismo y el comunismo y el socialismo auténtico es buscar la igualdad, la justicia social, el amor al que... Tener empatía. Yo muchas veces hay gente, no sé, le ayuda a alguien, pues editar un libro, a tu amigo le echa una mano y tal, y la gente eso lo ve como, dice, bueno, este tío es tonto, ¿no? Porque nadie ayuda a nadie en este mundo, muy pocos ayudan. Quiero decir, y el cura de mi novela está echándole una mano a todo el mundo, incluso al que le castiga, al que le pega, que no es masoquismo, ¿no? Lo que pasa es que él cree en ayudar a los demás. Y en el momento que acabemos con ese egoísmo que nos ha hecho el capitalismo, nos ha hecho ser así, empezaremos a cambiar este mundo. Había un filósofo, ¿no? Curro, que el Dios era la naturaleza. Bueno, Spinoza, ¿no? Spinoza, Baruch, Spinoza, sí. Judío, que no lo quisieron ni los... cristianos ni los judíos. No quiso, o sea, nadie, pobre. No lo quiso nadie, al pobre hombre. Yeah, claro. Bueno, murió joven en realidad. Baruch Spinoza no tuvo una vida larga, pero era, como muchos de los judíos de la época, era un artista en física, podía hacer relojes, él trabajó mucho en el mundo de ¿qué puedo decir? Tecnología, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Baruch Spinoza pues tuvo la grandeza, a diferencia de muchos filósofos que no podían decir en su época porque estaban en la jaula y no podían salir, él sí, como no lo querían ni en un sitio ni en otro, pues, y la naturaleza para él era Dios, y Dios es la naturaleza. Eso se ve en mi novela también, Jesús. En la novela, perdona que te... Sí. Que si no se me escapa la pregunta. Sí. ¿En vez de un cura no podía haber sido otro personaje? Cualquiera. ¿Por qué un cura, entonces? Sí, sí. Bueno, pues porque yo quería llevar esa metáfora del niño que yo fui, que quería ser sacerdote para cambiar el mundo, y también por demostrar que uno puede ser cura, por eso se llama Jesús, porque sigue la línea, como en este caso Pepe Mújica, se agarra a la imagen fiel del comunismo y lo lleva a la práctica. Este hombre lleva el cristianismo hasta la última consecuencia, la justicia social y tal. Y bueno, me decía un poco que perdón, la pregunta era de eso. ¿Por qué no era otro personaje? No, claro, perdón, eso. Que el lector, un hippie, está leyendo, cualquier persona. Claro, puede ser un comerciante, un albañil, puede ser un tendero, claro, puede ser cualquiera. Cuando tú estás leyendo la novela, al final te olvidas de que ese hombre es un cura. Es un hombre que es un luchador, podría ser un político, un cantante, cualquiera. No va a ser un spoiler de la novela. No, la novela es el jilguero en el ático. Nos gustaría que con el tiempo volviéramos a conversar, porque es un buen conversador y apasionante conversador. Yo encantado. No solamente transmite su sentimiento a través de su obra, sino a través de su forma de hablar, de expresarse, se emociona. Curro, fantástico, sí. ¿No? Fantástico, siempre, siempre bien. Alejandro López Andrada, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y presentarnos gracias. Tu libro, El Jilguero en el Ático. Hemos hecho un repaso de tu obra poética. Muchas gracias. Y más o menos describiendo, ojalá lo hayamos hecho bien, pero describiendo un personaje que se siente sencillo, con los pies en los suelos y además con mucho amor en su obra. Sí, sí, yo creo que puedo cerrar con esto. El cura lo que cree, Jesús, es la revolución del amor. La empatía, la solidaridad, para mí esos conceptos de amor, empatía, solidaridad con el que sufre y con todo lo que... Hacer el pequeño cielo aquí en la tierra alrededor nuestro, hacer la vida más agradable a los vecinos, a los amigos, a la gente que tenemos cerca, echar una mano a todo el mundo, no envidiar a nadie, sino admirar y querer a la gente. Es muy sencillo, podríamos cambiar el mundo desde esas premisas, no es tan difícil hacerlo. Claro, es sencillo, pero fíjate, nos complicamos de otras maneras. Currito Jiménez Parra, un amigo que del alma, muchas gracias. A vos siempre. Amigos oyentes, nos queda un ratito más de programa. No se vayan, que a continuación también hablaremos cosas muy interesantes. Por lo tanto, quédese un poquito más con nosotros, ¿vale? Muchas gracias.